Ayer estaba recorriendo las obras de infraestructura en una escuela pública, en una secundaria, y bueno, me comentaban los directivos que obviamente a través del SAE tienen cupos para 300 chicos y en realidad están asistiendo más de 500. ¿Por qué? Porque, como bien decía Alberto, la situación de crisis social y económica afecta a las familias y muchas veces el comedor de la escuela termina siendo el punto donde muchos jóvenes se terminan acercando y también se empiezan a generar, como nos contaban en diferentes distritos los intendentes, que bueno, empiezan las familias a ir al comedor, a hablar con los auxiliares y con los directivos también, a esperar si cuando terminan de almorzar los chicos para ver si sobra algo y lo pueden llevar a sus casas, ¿no?